mira al espejo, qué bonita que está. Y en la esquina del centro se detienen los autos, hoy sale a trabajar. Pero nadie comprende que en su casa le esperan pa' que no falte el pan. Y yo encerrado en la cárcel, rezando por ella y por mi libertad. Ella es el amor de mi vida, pero es una perdida. Nadie sabe que sufro, que no puedo salvarla. Y pensando en sus besos, me quiero morir. Ella es el amor de mi vida, pero es una perdida. Esa que todos critican y todo desprecian. Y si algún día soy libre, la haría tan mía. Tan mía sería. Sería tan mía. Tan mía sería. A 3 años entre 4 paredes, ya no lo aguanto más. Por la noche no duermo, me castigan los celos, no quiero imaginar. Si tan solo pudiera escaparme un minuto y poderle explicar que todo lo que yo siento es tan solo para ella y para nadie más. Ella es el amor de mi vida, pero es una perdida. Nadie sabe que sufro, que no puedo salvarla. Y pensando en sus besos, me quiero morir. Ella es el amor de mi vida, pero es una perdida. Esa que todos critican y todo desprecian. Y si algún día soy libre, la haría tan mía. Tan mía sería. Sería tan mía. Tan mía sería. Ella es el amor de mi vida, pero es una perdida. Nadie sabe que sufro, que no puedo salvarla. Y pensando en sus besos, me quiero morir. Ella es el amor de mi vida, pero es una perdida. Esa que todos critican y todo desprecian. Y si algún día soy libre, la haría tan mía. Tan mía sería. Sería tan mía. Tan mía sería. Tal mía sería, mi amor, si algún día salgo en libertad. ¡No!